Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1970 nace Juana Ramírez, la avanzadora, militar y heroína venezolana. Con aires de leyenda cuenta la historia que esta valerosa mujer condujo un contingente de guerreras del lado de los patriotas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Ponyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Compañía Nacional de Teatro inicia el 2023 con buenas noticias. Presidente Maduro presenta este jueves memoria y cuenta del año 2022. Productores del campo inician plan de cosecha en el estado Apure. Créditos bancarios subieron en Venezuela un 741%. Asciende a 48 la cifra de fallecidos durante las protestas en Perú. Organización Mundial de la Salud insta a vigilar variantes del COVID-19. Cultura. El director de producción de la Compañía Nacional de Teatro, Rufino Dorta, anunció que iniciará en el 2023 con nuevas producciones teatrales de reconocidos directores. Asimismo, informó que este 2023 volverá el Festival de Teatro Progresista que promete convocar a más de 12 países del mundo para continuar con el crecimiento obtenido el año pasado. Por último, detalló que el primer proyecto de este año será de gran envergadura, con la participación de 30 actores en escena. Se trata de la comedia teatral Mr. Hamlet de Aquiles Nazoa, con la dirección de Aníbal Groom. Somos Cultura. Con la exposición Él, una historia inconclusa del artista Carlos Sánchez Vegas, este 14 de enero la Galería de Arte Nacional inicia su ciclo expositivo. Se trata de una exposición dividida en tres capítulos, El caballo, Las meninas y Cristo, a los que se suman el homenaje al cubismo y el autorretrato. Sánchez Vegas intenta cambiar el contenido de estos íconos, moldeando su exterior para modificar la percepción, con la intención de crear su propio ícono. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presentará este jueves ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta del año 2022. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, donde destacó que el año pasado fue de metas cumplidas. La presentación de la memoria y cuenta del jefe de Estado se encuentra establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Somos Noticia. El Ministerio de Hábitat y Vivienda efectuó una reunión de trabajo virtual con los representantes de los 14 órganos comunales del Buen Vivir para ejecutar el plan de trabajo para la construcción de más viviendas durante este 2023. Así lo informó el ministerio en su cuenta de la red social Twitter. Por su parte, el ministro de la cartera de Vivienda, Ildemaro Villarroel, recorrió el 9 de enero el sector Andrés Bello de las Tejerías en el estado Aragua para evaluar las afectaciones graves de viviendas y pérdida total como parte del plan de reordenamiento urbano. Son las 12 y 7 minutos. Regionales. Productores del campo del municipio José Antonio Páez del estado Apure iniciaron el plan de cosecha con más de 80 toneladas de maíz amarillo para el abastecimiento de la región en el primer semestre de este 2023. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Municipal INDEPRO, Luis Molina. Encontramos en el sector Guaricico, donde ha iniciado lo que es el plan de cosecha, después de 4 meses de haber hecho el plan de siembra en este eje productivo, gracias al financiamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a través del Consejo Federal de Gobierno, creyendo nuevamente en la organización del poder popular, en el pueblo. Hombres y mujeres organizados han logrado producir esta calidad de maíz. El 30% de la cosecha de los productores de las comunidades ejecutantes pagarán la totalidad del crédito financiado por el Consejo Federal de Gobierno. En el municipio Irribarren del estado Lara se aprobó la entrega de recursos para recuperar espacios para la ruta religiosa de la Divina Pastora. Luis Jonás Reyes, alcalde del municipio, especificó en rueda de prensa que se trata de 10 millones de bolívares. La aprobación de estos recursos por parte del presidente Nicolás Maduro y la inversión que se está haciendo. Esos recursos fueron aprobados la semana pasada. Ya se iniciaron gran parte de las obras y de los trabajos que correspondía, y bueno, estoy seguro que van a estar listos para el próximo viernes 13 de enero, para que bueno podamos nosotros recibir ya la visita de los feligreses. Economía. El presidente del Banco de Venezuela y viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Román Maniglia, publicó en sus redes sociales los indicadores adelantados sobre el cierre anual de la banca nacional, entre los que destaca el crecimiento del sistema financiero en 366% en depósitos totales durante 2022. También hubo un crecimiento de 741% de la cartera de crédito en 2022. Los préstamos totales del sistema bancario alcanzaron 13.211 millones de bolívares y en diciembre se reportó un aumento de 65.07%, el mayor incremento del año. Luego de conocerse que zarpó a Estados Unidos el primer cargamento de crudo venezolano por medio de la compañía Chevron, el internacionalista y analista petrolero Félix Roque consideró el hecho como positivo para la industria petrolera, ya que significa la reactivación global de la producción, lo que causará un repunte en la economía nacional. El primer embarque de crudo, yo diría de los dos primeros embarques de crudo. Un primer embarque que fue unos 250 mil barriles por el llenadero de Bajo Grande, Maracaibo, Cabo Zulia, y un segundo por 500 mil barriles de crudo pesado por el llenadero de José. También dirigido ambos a una refinería de la Chevron en el estado de sumaría unos 750.000 barriles que si usted lo suma de manera globalista a los 800.000 barriles día que produce la industria, estamos hablando ya de una cantidad que supera el millón de barriles, que en la proyección estimada por el Ministerio de Petróleo, el economista Tarek Al-Thani, puede perfectamente llevarse a fin de este año, y eso tiene que ver con la proyección que tú preguntas, de un repunte de nuestra industria entre 1.5 y 1.7 millones de barriles de día, lo cual sería muy buena noticia en la reactivación global de la recuperación del yacimiento petrolero venezolano. Por otro lado, Roque confía que la nueva junta directiva de PDVSA, bajo la reciente visión que maneja la empresa estatal, genere nuevas alianzas a escala global para fortalecer y proveer el producto a otros países. Noticias del ALBA. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Grecia, Colombia, Siria, Pakistán, Austria, Azerbaiyán, Jamaica, Orden de Malta, Gambia y Malta. Acompañado por el canciller Bruno Rodríguez, el jefe de Estado aceptó en audiencia solemne las acreditaciones diplomáticas de Grecia, también de Colombia, de Siria, Pakistán y de Austria. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó la gratuidad de la educación en el país, logro que beneficia a miles de estudiantes de esta nación centroamericana. En su alocución diaria, Murillo aludió a la educación como un derecho humano esencial que en Nicaragua no solo se cumple, sino que constantemente amplían y elevan su calidad. En esta jornada, miembros de la Juventud Sandinista 19 de julio recorrieron las calles de la capital nicaragüense, en saludo a los 16 años de educación gratuita y de calidad en Nicaragua. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que un manifestante falleció este miércoles en la ciudad peruana de Cusco, con la cifra total de fallecidos en las protestas antigubernamentales de Perú se elevó hasta 48 personas. La congresista de izquierda Ruth Luque detalló que la persona fallecida se llamaba Remo Gandía Guevara, murió en el Hospital Antonio Lorena de Cusco y era dirigente de la comunidad campesina Urinsaya, Collana, en la provincia de Anta. Son las 2 y 15 minutos. Los datos arrojados por el sitio Mapping Police Violence, institución que registra desde 2013 la cantidad de civiles muertos a manos de la policía en Estados Unidos, revela que 2022 fue el año más mortífero de los que se lleva registro, con 1.176 homicidios cometidos por agentes de la ley. La escandalosa cifra se produce en que durante el año pasado, diariamente al menos 3 personas perdieron la vida a manos de policías en la nación norteamericana. Somos periodismo. Salud y bienestar. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marcos Torres, sostuvo este lunes un encuentro con los presidentes de los entes y empresas adscritos con el objeto de revisar el plan de acción de las hidrológicas en el 2023 y fortalecer la atención al pueblo a través del 1x10 del buen gobierno. Así lo informó el titular para la atención de las aguas a través de un post publicado en su cuenta en la red social Instagram. El ministro Marcos Torres explicó que el encuentro permitió revisar y afinar las estrategias para el año 2023 a fin de fortalecer el sistema hídrico nacional para garantizar el suministro del agua a la población venezolana. Son las 2:17. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Lüge, instó a redoblar esfuerzos en la vigilancia genómica del COVID-19. Durante una rueda de prensa, aseguró que el continente europeo no puede permitirse más presiones en los sistemas de salud, por lo que consideró necesario que los 53 países que lo conforman se anticipen, detecten y respondan a tiempo, pensando en la situación previa a la detonación de la pandemia en el año 2020. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 12 de enero desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.